Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Mi nombre es Sonia Pascual y os presento nuestro tercer programa de Tu Cita Perfecta, que emitiremos los martes de 10 a 11 de la noche. El último día tuvimos unos problemas técnicos con el sonido que esperamos que hoy queden subsanados. Hoy vamos a centrar nuestro programa en el sistema de encuentros que está triunfando entre los singles de todo el mundo, las veladas speed dating. Es un sistema de encuentros entre las personas que no excluye ninguna orientación sexual como en nuestro programa. En la última parte del programa abriremos los teléfonos para que nos realicéis vuestras consultas y emitéis vuestras opiniones. Estamos deseando de que lo hagáis. El teléfono es 948-06-5599. Os lo repito, 948-06-5599. No nos hacemos responsables de las opiniones de los oyentes. Respetamos la libertad de expresión, aunque cortaremos cualquier opinión o consulta que no se establezca desde la educación y los buenos modales. Os animamos a que participéis. Podéis escuchar los programas en nuestra web www.tucitaperfecta.es, pulsando en el logo de la radio Berriozar y Ratia. Te digo que yo quiero verte así, feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir, soñando que aún se puede sonreír. Hoy, aquí, a ti te ofrezco con amor mi corazón, sin importar también ningún dolor. Sin importar las veces que no salga el sol. Por eso te digo, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar. Es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo, sal de ahí. Ocúpate en este instante de vivir, vivir justo como tú quieres, sin oír esa gente que te quiere derrumbar. La verdad y el amor te hacen libre, aprende a escuchar. Recuerda siempre el no criticar. Recuerda siempre a tu amigo ayudar. Y nunca olvides, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar. Es posible lo imposible y nunca olvides, los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar. Es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo hoy a ti. Te dije que yo quiero verte así, feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir, soñando que aún se puede sonreír. Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para triunfar, deja atrás el hubiera. Sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sale al mundo a triunfar, sale al mundo a triunfar, sale al mundo a triunfar, sale al mundo a triunfar. Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Todos hemos dejado pasar alguna vez un sueño. ¿Vas a dejar que sigan pasando por tu lado sin hacerlos realidad? Voy a compartir con vosotros escritos e invitaciones a la lectura de personas que han pasado por mi vida y que me han aportado cosas en su momento, lo cual les agradezco. Maricruz me dejó algo acerca de la sabiduría. El que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, déjalo. El que no sabe y sabe que no sabe, hazle aprender, enséñalo. El que sabe y no sabe que sabe está dormido, despiértalo. El que sabe y sabe que sabe es un sabio, escúchalo. Marisa me dejó este escrito que le agradezco y uniendo las primeras letras conforman amor universal. Anda, haz camino, mi amada luciérnaga. Oye, acerca tu luz, a ras de la hiedra. Uno mi canto, mi amor y mi anhelo. No te veas sola, cerca del cielo. Iris sublime, éter dorado. Versos de cumbre, tamí delicado. En el templo vibran corazones alados. rizas destellos de amores lejanos. Si a la cumbre subes, lleva un recado, amor, poesía, melodía, luz y éter dorado. Ramón me regaló el libro de oro de Dale Carnegie, en el que nos habla de 30 puntos importantes para establecer los principios de comunicación eficaz y de relaciones humanas. Sé una persona más amigable. No critiques, no condenes, ni te quejes. Demuestra aprecio, sé honesto y sincero. Despierta interés en los demás. Interésate sinceramente por los demás. Sonríe. Recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Sé un buen oyente. Anima a los demás a que hablen de sí mismos. Habla siempre de temas que interesen a los demás. Haz que la persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Gánate a los demás. La mejor forma de ganar en una discusión es evitándola. Demuestra respeto por las opiniones ajenas. Jamás digas, estás equivocado. Si tú estás equivocado, admítelo rápida y enfáticamente. Empieza de forma amigable. Consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Permite que la otra persona sea quien hable más. Permite que la otra persona sienta que la idea es de ella. Honestamente, trata de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Muestra simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Apela a los motivos más nobles. Enfatiza tus ideas. Lanza con tacto un reto amable. Empieza con elogio y aprecio sincero. Llama la atención indirectamente sobre los errores de los demás. Habla de tus propios errores antes de corregir a alguien. Pregunta en vez de dar órdenes. Permite que la otra persona salve su propio prestigio. Elogia todo proceso, pequeño o grande. Sé espléndido en el reconocimiento. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Motiva a los demás. Haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Haz que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que sugieres. Todos incumplimos algunas de las reglas, aunque de lo que se trata es de aspirar a cumplirlas y tenerlas siempre presentes. Thank you. personas que me preguntan por qué comencé a realizar las veladas de speed dating y en qué consisten. Hace algo más de 3 años entré en el mundo de los singles tras una gran decepción sentimental. Yo siempre decía que con mi pareja pensaba que se me iban a caer los dientes. Este es mi sentido del humor, que creo que ni en las peores situaciones se debe perder. Mi vida dio un giro total, como seguramente os ha pasado a algunos de vosotros. Cuando una relación no funciona, muchas veces no dejas a esa persona por miedo a la soledad, aunque ahora pienso que hubiese sido mucho mejor ser más fuerte y haber tomado la decisión antes de que todo terminase de mala manera. Cuando una persona te dice que va a cambiar, no le creas. No va a cambiar, aunque llore y te ruegue que no le dejes. Cuando una persona te dice que va a cambiar, no le creas que va a cambiar a mejor, suele cambiar a peor, sobre todo para ti. Cuando alguien ya no se preocupa por tu tristeza ni por tus deseos, la relación está más que terminada. Yo he aprendido que compartir tu vida con alguien es lo más bonito que hay, con alguien que te demuestra que te quiere, te ama y te desea. Y claro, que tú sientas lo mismo, porque debe ser recíproco. Cuando uno de los dos se arrastra, eso no es amor, solo es deseo de compañía, nada más. Ahora sé que es mucho mejor estar sola que mal acompañada. Sentirse solo cuando estás acompañado no es una buena sensación. Pasó un tiempo hasta que me fui recuperando y os recomiendo un libro que a mí me ayudó mucho, Cómo vivir sin ti, de Jorge Bucay. Al mes de dejar la relación más o menos, me abrí el Messenger y comencé a chatear en redes sociales para encontrar amistades, ya que todavía no estaba preparada para entablar ninguna relación sentimental. A pesar de ser consultora de nuevas tecnologías y de estar habituada a chatear en Skype, teniendo pareja no me había planteado ni tener Messenger ni entrar a relacionarme en redes sociales. Ahora, sin embargo, te encuentras muchas personas con pareja que se sienten solos y se comunican en redes sociales, orientadas a rollos esporádicos o relaciones estables. ¿Por qué? Primero, porque no están a gusto con su pareja. Está claro que tienen un problema de comunicación. Y segundo, que debido a esto, buscan a alguien para cuando lo encuentren dejar a su pareja. Esto es algo habitual. Al principio chateaba con personas que se encontrases en lugares lejanos, a mi lugar de residencia, ya que solo buscaba compañía y no buscaba relacionarme. Para mí las redes sociales te ayudan a comunicarte, aunque no a relacionarte, y en ese momento era lo que yo buscaba. Al tiempo comencé a chatear con gente cercana a mí, y eso era un signo evidente de que me estaba recuperando. A los 6 meses ya comencé a quedar con otras personas, mujeres y hombres con los que entablar amistad y quién sabía si algo más. Ya me quité el duelo y el luto, y todo comenzó a cambiar. Me positivicé y aprendí que de amor nadie se muere, aunque a veces lo parezca. Cuando chateaba, yo creía que como a mí me gusta bastante escribir y me considero una persona honesta, sincera y responsable, al otro lado del ordenador me encontraría personas como yo, pero no. Muchas personas entran en las redes sociales inventándose una vida detrás de un ordenador, y cuando quedas físicamente, lo que tú creías haber leído entre líneas con tu intuición, lo que decían los ojos de esa persona no era lo mismo. Yo creía que podía conocer a las personas escribiendo, ya que como te respondes en tiempo real, creía saber si alguien era ágil mentalmente o tenía sentido del humor, aunque aprendí que no hay nada como mirarse a los ojos, que esos ojos te hablen y que te transmiten lo que buscas. A veces no sabemos lo que buscamos, aunque cuando lo encontramos decimos, esto es. Comenzaba a pensar que debía de buscar otras formas de encontrar a personas afines a mí, y veía que amigos a los que transmitía mis inquietudes me decían que les comenzaba a pasar lo mismo que a mí. Comencé a buscar otras opciones en la red. Había páginas que se dedicaban a relacionar a personas en viajes, aunque no me atraía a ir a un viaje a conocer gente sola, aunque me considero una persona comunicativa. Ahora igual sí lo haría. Entonces encontré las veladas speed dating. Comencé a buscar en la red, en donde podía acudir a un sitio que hubiese en la zona norte. Y lo que vi no me resultó atractivo, ya que eran páginas con una presentación muy poco profesional o simplemente eran quedadas con personas de forma amateur. Y la verdad es que en ese momento lo dejé pasar. Al tiempo quería darle una vuelta a mi trabajo, compatibilizar mi trabajo de consultoría de nuevas tecnologías especializada en posicionamiento web con otra labor de comunicación. Entonces pensé que esto de las veladas speed dating podía ser una línea de estrategia de comunicación, esta vez entre las personas, y que era algo muy necesario, sobre todo en la zona norte. Si yo había tenido necesidad de ello, muchas personas también lo iban a tener. Hoy en día cada vez hay más separaciones, y por higiene mental las personas deben separarse de ese círculo de amigos que mantenían con sus parejas y deben buscar nuevos núcleos de relación. Hablando con un amigo, me envió varias webs de speed dating, que realizaban encuentros en Madrid, Barcelona y Valencia, con bastante éxito desde el año 2003. Entonces, recordando una frase que me había dicho Tony Picoer, coach, Sonia, convierte tu hobby en tu trabajo. me planteé acudir, ya con la idea de, si me gustaba, comenzar a ayudar a las personas a encontrarse. El verano pasado había formado 3 parejas entre amigos míos, y antes de que se conociesen yo sabía que se iban a gustar, e incluso a uno de ellos se lo había comentado. Comencé a ver que tenía un don y que debía utilizarlo. Me decidí a acudir a Madrid a una velada, vivir la experiencia y, si me gustaba, realizar las veladas aquí. La velada me encantó. Sabía desde el principio que era una novedad en la zona norte y que me iba a costar transmitir que es una forma muy sana, natural y divertida de conocer gente, y con ninguna connotación rara. Estas veladas tienen su origen en la época de los judíos, en que, como vivían a largas distancias, incluso personas casadas realizaban unos speed dating rudimentarios para conocer gente. Hoy en día se realizan de forma más moderna. Un rabino judío de Los Ángeles comenzó a realizarlos allí, y hace años es el sistema de encuentros por excelencia en que se conocen en Estados Unidos los singles, especialmente en el ámbito profesional. Para ellos es algo habitual. Seguramente habréis visto películas con esta temática. Yo recomiendo Hitch, de Will Smith, ya que esta película es más que una velada speed dating. Diréis, ¿en qué consisten las veladas speed dating? La traducción literal es que son veladas de citas rápidas. Tal y como indica su traducción del inglés, aunque a mí no me gusta esta definición, ya que puede dar a entender que son rápidos encuentros sexuales y no tiene nada que ver con esto. En estas veladas, dentro de un entorno agradable, os proponemos que conozcáis entre 8 y 17 personas, dentro de vuestro mismo rango de edad. Si sois heterosexuales y si sois homosexuales, gays o lesbianas, este número de personas se duplica. Nuestro objetivo es unir a las personas y no tenemos prejuicios con las distintas orientaciones sexuales. El objetivo del speed dating es conocer gente, a través de un sistema novedoso que está triunfando en todo el mundo. Puedes acudir por curiosidad, vivir algo distinto, encontrar a esa persona que buscas o tan solo para encontrar amigos. Seguro que lo pasarás bien. Si crees que bastan solo 5 minutos para saber si te apetece volver a quedar con una persona, el speed dating es lo que buscas. El mundo de tus relaciones cambiará en cuanto conozcas nuestra propuesta. Una velada speed dating no es una fiesta multitudinaria. Es una velada en la que conocerás gente que busca lo mismo que tú y dentro de tu misma franja de edad. Recuerda que las plazas de nuestras veladas son limitadas, así que si estáis interesados, apuntaros en próximos eventos. Y si no encontráis la velada adecuada para vosotros, hacerlo en el evento reserva de cada lugar, para contar con vosotros cuando se forme grupo en vuestra franja de edad. Para más información, entrad en nuestra web www.tucitaperfecta.es. Próximamente realizaremos presentaciones de libros, conferencias, pases de baile y otras actividades complementarias. Thank you. El próximo viernes 28 de octubre tenemos una velada en Irurzun. El Hotel Plaza Ola se puso en contacto con nosotros porque le resultaba atractiva la idea de celebrar en su hotel nuestras veladas. Están preparando la velada del viernes 28 con tanta ilusión como nosotros. El Hotel Plaza Ola se encuentra situado en la localidad de Irurzun, a solo 15 minutos de Pamplona, 30 de San Sebastián y 45 kilómetros de Vitoria. Tu cita perfecta ha elegido el Hotel Plaza Ola para organizar sus veladas speed dating por su excelente ubicación, por la cercanía de Pamplona, San Sebastián y Vitoria. Si los asistentes a la velada no desean coger el coche tras la cena o acuden a nuestras veladas de otros lugares del país, también tienen la posibilidad de quedarse a dormir en el hotel, con un precio especial en las habitaciones, para los asistentes a nuestras veladas, y realizar alguna excursión al día siguiente para conocer la zona. Lo que hace al Hotel Plaza Ola un lugar atractivo para realizar las veladas y las próximas presentaciones y conferencias a realizar. El Hotel Plaza Ola se encuentra cerca del Parque Natural de San Miguel de Aralar y de la Sierra de Urbasa. La reserva natural es ideal para practicar deportes al aire libre y jugar al golf. El personal del hotel os indicará qué excursiones podéis organizar por la zona si lo deseáis. Tras la velada, nos quedamos a degustar un menú especialmente preparado para nuestras veladas. Nos vemos el viernes 28 en el Hotel Plaza Ola de Irurzun. Recordar que las plazas son limitadas y que hay que inscribirse con tiempo para reservar la plaza y poder organizar la velada para que sea un éxito. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Hoy entrevistamos a David Marcos. Licenciado por la Universidad de Berkeley, tiene un máster en programación neurolingüística. Teníamos otra entrevista programada que se ha caído y David ha tenido la amabilidad de hoy atendernos, aunque estaba en la agenda para más adelante. Cuando la radio se encontrase online, queríamos realizar un programa con él en el que abriríamos los teléfonos porque os van a encontrar sus propuestas. Esta opción sigue adelante porque más adelante podremos tener un programa con él. David Marcos es el director de los Embajadores Internacionales de la Paz en la ONU en España y es el fundador de la Ingeniería del Cambio Emocional. Es autor de libros como Estrategias para el Éxito y ¿Quién más quiere dejar de fumar? Es un reconocido experto internacional dentro de la psicología conductual humana. Durante los 12 años que vivió en Estados Unidos, llevó a cabo numerosas conferencias, charlas y presentaciones en ese país. Ha impartido cursos sobre motivación, ingeniería de la persuasión humana, negociación, maestría emocional, liderazgo, excelencia y modelado conductual, entre otras. Sus exclusivos servicios de coaching personalizado han sido requeridos también durante años por destacadas celebridades internacionales del mundo del espectáculo. Ahora vive en España y trabaja con toda Europa como consultor para personas de diversas empresas como Fagor Brand, Renault, Vela, Idea, Acciona, Mondragón Internacional, Gamesa, Cope, Cadena 100, etcétera, desarrollando programas especializados para crear equipos de alto rendimiento. Sus reveladoras investigaciones sobre los procesos mentales humanos y sus extensos conocimientos sobre las conductas de los consumidores han capacitado a David para entrenar a individuos a incrementar su efectividad dentro de cualquier área de la empresa. Integración de equipos humanos, la motivación, sector de ventas, la comunicación, el rendimiento y la productividad, la negociación y el marketing. Cada programa de entrenamiento que imparte David Marcos está hecho a medida y especialmente creado para satisfacer con precisión las necesidades del individuo, grupo u organización. En noviembre va a realizar un curso de cómo crear y mantener relaciones extraordinarias. Tenéis información en su web www.davidbarcos.es. Si acudís, os encantará. Thank you. Buenas noches, David. Muy buenas. David, noches. ¿Me escuchas? Perfectamente. Vale, acabo de leer tu currículum. Uh-huh. Y te felicito por un currículum tan sumamente atractivo. Gracias. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué es la programación neurolingüística, David? Bueno, la programación neurolingüística es un modelo de aprendizaje, de cómo los seres humanos aprendemos, y la definimos como el estudio de la experiencia de la estructura subjetiva. ¿Qué significa eso? Que, bueno, los seres humanos, cuando nos enfrentamos al mundo y estamos en una situación determinada, estamos en una experiencia, lo que hacemos es codificar esa realidad de una manera concreta y específica. Y esa forma en cómo codificamos ese evento que está sucediendo al lado nuestra tiene una estructura. Y eso es precisamente lo que estudiamos. Una estructura significa los patrones que todo el mundo comparte. Por ejemplo, un ser humano, podríamos decir que todos los seres humanos son diferentes, no hay ninguna persona igual en el mundo. Aun y todo, hay una estructura de lo que es el cuerpo humano, físico. Por ejemplo, dos ojos, todo el mundo tiene dos ojos a nivel general, tiene una nariz, no tiene cinco, tiene un corazón, tiene dos brazos, no tiene tres. Entonces, todo eso formaría parte de lo que es la estructura del cuerpo humano, ¿no? Hay unas cosas que se repiten independientemente si una persona es japonés, africano o de donde sea en el mundo, hay unos patrones que se repiten. Pues en la estructura subjetiva que cada ser humano codifica cuando se expone al mundo, eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Qué hace que una persona responda exactamente de la forma en que lo hace? Y una vez que comprendemos esa estructura, entonces es cuando podemos utilizarla para cambiar aquellos elementos que puedan enriquecer la vida de esa persona, añadiendo nuevas posibilidades para su vida. Muy bien, David, perfecto. Uh-huh. He comenzado hace un tiempo a realizar veladas con el fin de unir a las personas. Me dicen que soy una persona comunicativa y que doy confianza. ¿Por qué crees que les cuesta a las personas inscribirse en las veladas? Me da la sensación de que aunque tenga necesidad de conocer gente, mi mensaje no les llega. ¿Por qué no es efectivo? No es lo mismo hablar que comunicar, ¿verdad? Para mí no. Para mí el hablar está dentro de la categoría que sería la comunicación. Si hablamos de niveles lógicos, de un nivel dentro de otro, hablar forma parte de una manera de comunicarse, pero no es la única. Podremos comunicarnos con señas, podríamos comunicarnos con señales de humo, de diferentes maneras. Para mí, la comunicación es una conducta. Entonces, es imposible no comunicarse, puesto que aun cuando ni siquiera dices nada a través de tu boca, aun y todo te estarías comunicando. Con lo que hablar y comunicar, desde luego, que no son la misma cosa, pero una sí que está dentro de la otra, ¿no? En este caso, el hablar forma parte del conjunto de la comunicación. ¿Y cómo crees que podía yo generar más confianza siendo una necesidad que tienen las personas? Porque estas veladas no estoy creando una necesidad, es que la necesidad la tienen. Bueno, para que la gente actúe, una cosa que hay que tener en cuenta, para que alguien emprenda algún tipo de acción, tiene que existir una necesidad, o al menos, por ejemplo, yo cuando trato con personas que padecen de adicciones, bien sea las drogas, al alcohol, uh-huh. y me llaman sus familiares para preguntarme a ver si yo puedo hacer algo. Y desde luego que hay herramientas muy poderosas hoy en día para ayudar a las personas a eliminar adicciones. Pero mi primera pregunta es, ¿la persona quiere dejarlo o sois vosotros quienes tenéis todo el entusiasmo para que el marido o el hijo o quien sea abandone ese comportamiento? Claro. Entonces, el primer paso para cambiar cualquier cosa es ser consciente de que algo necesita ser cambiado. En el momento que esa necesidad sale a la luz, el siguiente paso, por ejemplo, sería el crear ese nivel de urgencia, porque hay gente que, por ejemplo, sabe que necesita dejar de fumar, pero todavía no ha desarrollado ese sentimiento de urgencia para que lo lleve a cabo. El médico, por ejemplo, no le ha dicho, Juanito, tienes 3 meses de vida, o dejas de fumar, o no verás, no estarás ahí para acudir a la boda de tu hija. Uh-huh. Entonces, en el momento que algo se vuelve lo suficientemente importante para esa persona, ahí es donde los valores cambian y esa necesidad se vuelve mucho más profunda y tangible, y entonces es cuando la persona actúa. Ya, yo tengo un poco una teoría. Creo que a las personas les cuesta admitir que de verdad necesitan amistad o conocer a personas de otra manera. ¿Puede ser? Todo es posible, ¿eh? La cuestión tendría que ser, muchas veces la gente no actúa porque realmente no conoce lo que se le está ofreciendo. Hay gente que ofrecen cosas que tienen gran valor. Yo esto lo experimento en mi trabajo, ¿no? Gente que lleva años yendo a una terapia tradicional y sin conseguir los resultados que persiguen y que quieren poder experimentar en sus propias vidas. Y aun y todo, cuando la gente o yo mismo, cuando he hablado con alguna persona y le recomiendo, pues ¿por qué no pruebas esto?, ¿no? Lo que hacen es, se basan en sus experiencias pasadas y entonces crean un silogismo que dice, bueno, si he probado A, si he probado B, si he probado C y eso no ha funcionado, entonces significa que la siguiente cosa que voy a probar tampoco va a funcionar. Y que la vida de alguien o los intentos que haya llevado a cabo en su vida que no le hayan funcionado, eso no quiere decir nada, porque puede estar a punto de experimentar algo nuevo que transforme completamente y para siempre su propia vida. Con lo que muchas veces la gente no actúa, número uno, por miedo, número dos, porque ya ha tenido experiencias que igual no les ha resultado, o número tres, porque desconoce completamente lo que se le está ofreciendo. Y muchas veces la gente, pues bueno, no toma decisiones porque le resulta más cómodo seguir como está que tomar la decisión para descubrir algo nuevo que podría, pues, potenciar su vida al siguiente nivel, ¿no? Háblanos, David, un poco de la comunicación en la pareja. Sí, David, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Sí, te decía si nos podías hablar un poco de la comunicación en la pareja. ¿Qué quieres? Te podría hablar durante meses. Ya, de sí, eso. Bueno, ya sabes que tenemos poco tiempo. Danos una pincelada de qué es una buena, para ti, una buena comunicación. ¿Qué parámetros debíamos de llevar a cabo para tener una buena comunicación? Y vale, no, ¿por qué se rompen tantas parejas, no? O sea, yo creo que es por falta de comunicación, ¿no? Desde luego, la comunicación es un pilar absolutamente fundamental y precisamente por lo que te he dicho antes, que la comunicación es una conducta. Entonces, en el momento que estás involucrado intercambiando experiencias con otra persona, ya te estás comunicando, aunque ni siquiera abras la boca. Lo importante a tener en cuenta, y si hay una frase que creo que es importante tener en mente y que es a raíz de olvidarnos de que eso es así donde los problemas empiezan a aparecer. Y la frase es la siguiente. En PNL, o la programación neurolingüística, uno de los postulados, decimos que el mapa no es el territorio. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando alguien va a una ciudad, bien sea nueva o una ciudad en la que ya haya estado, si no conoce esa ciudad, seguramente pues requiera de un mapa. Ahora, hay diferentes tipos de mapas que esa persona podría comprar o adquirir. Bien sea un mapa detallado con todo tipo de callejuelas y callejones y avenidas y todo, y luego un mapa más general y básico, con simplemente las carreteras principales. Ahora, si un individuo está en una ciudad que no conoce, una cosa es el mapa que tendría esa persona en sus manos y otra cosa, imagínate que una persona va a París y nunca ha estado en París y coge un mapa de París. Ahora, esa persona lo que tiene en la mano no es París. Es simplemente una representación de París que se ha puesto en una hoja de papel y que, depende del mapa que haya adquirido, tendrá más o menos detalles que le permitirá desenvolverse mejor a través de la ciudad. Pues bueno, los seres humanos no funcionamos sobre la realidad, sino que funcionamos sobre la representación, es decir, nos presentamos nuevamente, ¿sí? Eso es lo que significa representar. Te lo vuelves a presentar a ti mismo, el evento que ha sucedido, cada uno se lo representa nuevamente en su cerebro y entonces ya no está funcionando con el evento en sí, sino con una representación personal que él mismo ha hecho y que es el proceso de miles de complejos mecanismos internos que pasa un montón de filtros, sus creencias personales, sus valores, sus metaprogramas, sus criterios, y hay un montón de cosas que esa situación acaba desembocando en un significado. El significado puede ser, esta persona me ha traicionado, y entonces, si esa persona cree él o ella que ha habido una traición, su respuesta conductual va a ser muy diferente que si llega a la conclusión de ese mismo evento y en lugar de una traición le da el significado de, un despiste. Esta persona es un despistado. Sí, ha sucedido algo que no ha sido bueno, pero en vez de ser una traición, pues bueno, le da otro significado. Ahora, lo importante a recordar es que el mapa, vuelvo a repetir, no es el territorio. Y eso se nos olvida, que cuando tenemos una idea claramente en nuestra cabeza, se nos olvida que simplemente es una idea. Porque la manera que tenemos los seres humanos de describir la realidad es a través de estas etiquetas verbales, las cuales llamamos palabras. Y se nos olvida que las palabras son sólo una manera de describir la realidad y no es la realidad en sí. Entonces lo que sucede cuando dos personas entran en contacto la una con la otra, cada una de ellas está funcionando bajo su propio mapa. Y el problema empieza cuando esa persona se olvida de que eso es sólo un mapa. Ahora, dos personas se pueden encontrar en París y una tener un mapa de París que sea completamente diferente del mapa de la otra persona. Están hablando de la misma realidad, la realidad de París. Pero igual un mapa tiene muchas más calles que el otro mapa, que es simplemente las cuatro avenidas principales. Si esa persona que está en medio de París decide ir al ayuntamiento, si tiene un mapa que está limitado por simplemente las avenidas principales y empieza a andar por una avenida y de repente hay obras y la calle está cortada, si mira su mapa no va a saber qué hacer porque no tiene el detalle suficiente que le permita encontrar caminos alternativos, mientras que la otra persona igual sí. Y esa es la diferencia a la hora de relacionarnos, que cada uno tenemos nuestro propio mapa y lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos es a enriquecer el mapa de cada uno para que tengamos una mayor cantidad de opciones y en lugar de responder de unas maneras de que luego nos arrepentimos o decimos, joder, no me puedo creer que haya dicho eso, o no me puedo creer que haya hecho eso, y en lugar de tener inmediatamente a tu disposición una variedad rica y extensa de opciones que se pueden utilizar. Y los malos entendidos no es otra cosa más que funcionar de dos mapas diferentes. Vamos, David, que tendremos que intentar comprar el mismo mapa. Claro, por lo menos puntos en común. Eso es lo en común, eso es, juntos. Vamos a ver, sigamos. Mira, una persona que se define a sí misma como visceralmente sentimental puede volverse con entrenamiento una persona fría y calculadora. Siempre he pensado que es difícil cambiar una personalidad, aunque sí que se pueden cambiar comportamientos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, los comportamientos siempre se pueden cambiar y la manera más rápida pues puede ser una pistola. Deja de comportarse y le pegas un tiro y ese comportamiento ya se ha cambiado. Con lo que el cambio siempre está ahí disponible. O bien sea, si una persona, me estás hablando, que se considera ella misma como visceralmente sentimental, me dice si puede volverse con entrenamiento una persona fría y calculadora. Bueno, sí, sí que podría. Y te repito, pones a esa persona en medio de una guerra en donde le están disparando de todos los lados y le están dejando caer bombas, pues puede ser la persona, bueno, dulce y amorosa, pero en poco tiempo aprenderá que esa estrategia en ese contexto quizás no sea lo más adecuado, ¿no? No les quieres recitar poemas de amor a las personas que te están fusilando. La única pregunta que yo tengo a la que tú me has hecho es ¿para qué alguien querría pasar de ser una persona, ¿no?, visceral y sentimental a ser una persona fría y calculadora? Bueno, ya sé que son dos extremos, ¿no? Pero cuando una persona es visceralmente sentimental, claro, siente mucho lo bueno y lo malo y, claro, al final sufres. Bueno, todo tiene que ver con el marco temporal. Y volvemos a lo que te decía antes, depende también de su mapa. Hay personas viscerales y sentimentales que tienen opciones y no están condenadas únicamente a sentirse mal simplemente porque son de esa manera. Se sentirían mal por ser de esa manera si no tienen opciones o alternativas que les permitan sentirse bien en situaciones que otras personas se sientan mal. Al final, lo que creo que conviene recordar es que el malestar no es un virus que invade a las personas. El malestar solo puede nacer en el momento que un individuo da un significado limitante a una situación. Por ejemplo, esta persona me ha traicionado. esa palabra, la palabra traición, no es la realidad. Es una representación lingüística de una persona en concreta acerca de lo que ha pasado en el exterior. Y esa palabra tiene una carga emocional muy diferente, la palabra traición, que, por ejemplo, la carga emocional que tendría, lo que he dicho antes en el ejemplo, un despiste. Ahora, ¿quién está en control? Sí. ¿Quién es el que decide lo que significan las cosas y los acontecimientos de la vida de uno? Pues debería ser uno mismo, porque si no, ¿quién? Ya, muy bien, David. Vamos a, como tenemos ya poco tiempo, vamos a intentar responder menos a las preguntas, aunque, bueno, yo estoy encantada con tus vale. respuestas, ¿eh? A ver, una pregunta que te habrán hecho muchas veces. ¿El líder nace o se hace? Se hace. Siguiente pregunta. Vale. ¿Cómo eliminar los miedos que nos atenazan, David? ¿Qué consejos podrías darle a alguien que tiene miedo, aunque tenga deseo de acudir a nuestras veladas? ¿O que tiene miedo a comenzar una relación después de un fracaso sentimental? Vale, esa pregunta es algo parecido a preguntarme, oye, David, ¿cómo utilizo la comida para cocinar? Y además, dímelo, mira, que tengo muy poco tiempo y respóndeme rápidamente. ¿Cómo? Lo que te digo, cada persona tiene una estructura diferente que le genera miedo y cada persona es distinta a las demás. Entonces, no te puedo dar una respuesta general para un problema específico, porque va a depender. Lo que sí te podría decir es que aquellos que se sienten reticentes, mi consejo sería que el gozo de la vida realmente está en lo desconocido. Muchos seres humanos prefieren vivir una vida pobre y mediocre, pero que les resulta familiar, a dar el paso a lo desconocido y descubrir realmente el milagro que vivimos cada día. Y eso lo podemos ver en las, por ejemplo, en las mujeres, ¿no?, que están siendo maltratadas. Yo he hablado con muchas y me cuentan que, no, les pregunto, ¿y por qué no te vas? Y bueno, pues porque les resulta muy familiar, por lo menos saben que les va a pegar a las 10:15, viene borracho y el contemplar una nueva vida ellas solas es demasiado aterrador y prefieren vivir una vida familiar que dar el paso a conocer algo que podía transformar completamente su destino. Pues sí, dicen que cuando decidimos algo es porque algo nos compensa, ¿no? Siempre, vamos, siempre hay una función, todo comportamiento o conducta tiene una función y por ejemplo, la persona que pega a otra persona, que supuestamente dice que la ama, ese comportamiento abusivo, violento, tiene una función. Otra cosa es que esté bien o esté mal, pero en su mente, en su ser, tiene una función. Igual quiere atención, igual quiere lo que sea. Entonces persigue algo. Toda conducta persigue algo porque sirve una función. La cuestión siempre es el qué. Muy bien, luchamos por conseguir nuestros deseos y nuestros sueños, aunque ¿cómo conseguimos con esa lucha que sea efectiva, ¿no? ¿El que siembra recoge? El que siembra recoge siempre, aunque recoja sus propios fracasos, porque estamos siempre produciendo resultados. Es imposible no producir un resultado. Entonces, toda acción genera un efecto o un resultado. La pregunta es si ese resultado es el que uno quiere. Para mí, y por responderte rápidamente, la mejor estrategia que conozco para llegar con éxito a aquello que uno se ha planteado es tener claramente definido lo que uno quiere. Cuando yo tengo a personas que vienen a mi consulta y les pregunto, ¿qué quieres? Y me dicen, yo quiero sentirme bien o quiero ser feliz. Y cuando escucho esas palabras le digo, ¿ser feliz? ¿En dónde? Y se me quedan así mirando. Les digo, sí, ¿en dónde quieres ser feliz? Porque no quieres sentirte feliz todo el rato, las 24 horas del día. No quieres que te venga un Doberman a morderte y mientras te está devorando la pierna sentirte feliz. Tiene sentido sentirse feliz únicamente en los momentos adecuados después de hacer cosas buenas. Uh-huh. Entonces, el definirlo, pero no de una manera general, sino una manera cuantificable que te permita poder calibrar si te estás acercando más a aquello que quieres o no. Y yo me doy cuenta que la mayoría de las personas tienen unos objetivos o unos sueños que son demasiado vagos, demasiado generales, y eso es justo el mejor procedimiento o la mejor estrategia para llegar rápidamente a ninguna parte. Vale. Yo he asistido a alguno de tus seminarios y me sorprende que tu método tenga resultados tan rápidos. ¿Cómo lo consigues? Bueno, número uno, porque escucho a lo que las personas me cuentan. no funciono bajo mi propio mapa. Yo aparco mi mapa y lo que hago es intentar escuchar lo que las personas me están diciendo. Y entonces, porque voy a trabajar con su estructura, con su mapa. Cuando la gente va a un, no sé, a un psiquiatra y le dice que le hablan las matrículas de los coches, inmediatamente ese profesional, con las mejores intenciones del mundo, asume que las matrículas de los coches no hablan, porque obviamente él no escucha ninguna voz que proviene de las matrículas. Entonces, en ese momento ya se ha derrotado a él mismo y la capacidad para ayudar a otras personas a poder conseguir los resultados que quiere. Yo, en cambio, les hago otras preguntas. Y las preguntas es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que te hablan las matrículas de los coches? Y en su respuesta me va a dar su estructura acerca de cómo sabe que la matrícula le habla. Y en el momento que comprendo cuál es su estrategia interna que está generando ese resultado en su sistema nervioso, una vez que hay esa comprensión, ahí es donde se puede empezar a generar cambios. Ajá, muy bien. Está claro que todos tenemos deseos, aunque solo algunos pasan a la acción. Dicen que los sueños, sueños son. Muchas personas se recrean en sus sueños sin luchar por ellos. ¿Crees que saben lo que se están perdiendo? Bueno, hay gente que para ellos es suficiente simplemente regocijarse en sus sueños y no necesitan emprender ningún tipo de acción, ¿no? Uh-huh. Entonces no se están perdiendo nada, porque ya están obteniendo el regocijo precisamente solo pensando en ello. Uh-huh. Entonces cada uno, volvemos a lo que te hablaba del mapa. Lo que para una persona es aceptable, para la otra es algo insólito. Uh-huh. Y ¿quién tiene razón? ¿Qué significa eructar después de una comida? Para uh-huh. algunos, mala educación. Para otros, el reconocimiento de que ha disfrutado de ese manjar. Entonces, depende de con quién estemos tratando, en qué contexto estemos, y hay muchas cosas que entran en juego. Y sobre todo, cuando tratamos con otras personas, lo que más entra en juego es el mapa desde donde ellos mismos están funcionando. Y para algunas personas no se pierde nada. Para el que está describiendo eso sí que sería una pérdida, porque bajo su mapa no puede comprender cómo la persona simplemente piensa en sus sueños. Y uh-huh. ahí es donde tenemos la discordia o la discrepancia, y es donde la comedia humana comienza. Y en el momento que nos olvidamos que el mapa no es el territorio, de la misma manera que la receta no es el guiso, de la misma manera que la partitura no es la canción, es simplemente una representación de eso. La realidad es infinita, hay posibilidades infinitas. Es la mente humana la que confina. Einstein decía, vivimos atrapados dentro de las fronteras que marcan nuestros pensamientos. Uh-huh. Y esos pensamientos y esas fronteras pueden, bueno, suponer para nosotros un paraíso o una celda y una cárcel emocional. Muy bien. Y cuando luchas por algo y no lo consigues, ¿será que la estrategia no es la adecuada? Hoy me han dado un consejo, simplifica y no analices. Bueno, cuando luchas mucho por algo y no lo consigues, eso significa una de dos cosas. O tienes que repasar el método en cómo estás haciendo algo, o simplemente es cuestión de tiempo. Yo, por ejemplo, el fracaso solo puede existir cuando le aplicas un marco temporal. En el momento que quitas el marco temporal, todavía estás en el proceso de conseguir lo que quieres. Si, por ejemplo, alguien va de Pamplona a Madrid, por ejemplo, puede estar haciendo y emprendiendo todas las acciones correctas, pero todavía está en Soria. Y es simplemente, bueno, seguir esa misma estrategia que inició hace unas horas, y es simplemente cuestión de tiempo. Entonces, para responderte a tu pregunta, a nivel global, pues puede que alguien esté haciendo todo lo correcto y sea cuestión de tiempo, o puede que haya algo en su estrategia de acción que necesite revisión. Muy bien. Esta es la última pregunta ya. Imagina que a una chica le gusta un chico, o viceversa. ¿Crees que puede jugar un lugar importante para que algo funcione en la persuasión, o en el tema sentimental solo funciona el feeling que surge o no surge? Bueno, ¿por qué tiene que ser una o la otra y no uh-huh. puede ser las dos? Uh-huh. ¿No? Por supuesto que el feeling es importante, importantísimo. Tiene que haber feeling. Y creo que la persuasión también es una herramienta, porque ¿la persuasión para qué? La persuasión sirve para cambiar. Es decir, es una herramienta que te lleva, el fin no es persuadir. ¿Para qué alguien utilizaría herramientas de persuasión. Bueno, pues por ejemplo, tú conoces a un chico y ¿cómo le persuades que eres la mujer de su vida? Bueno, ¿y cómo sabes tú que eres la mujer de su vida? ¿Bajo el mapa de quién? Por la intuición, por mi intuición femenina, David. La intuición. Pero fíjate que esa intuición, tú tienes un mapa y él tiene otro mapa. Claro. Y entonces no hay una realidad rotunda. No quiere decir que no seas la mujer de su vida, pero simplemente que hay diferencias en los mapas de cada uno. Claro. Entonces, bueno... Que no hemos comprado juntos el mapa, está claro. Y eso es lo que sucede cuando conoces a una persona... Se basa mucho en el feeling y luego, uh-huh, pues un tiempo más tarde te levantas por la mañana, miras al otro lado de la cama y algunas personas se preguntan, ¿y quién es esta persona con la que me he casado y tengo hijos? Porque igual al principio no se tomó el tiempo de descubrir cuáles eran los elementos críticos y determinantes en la personalidad de un ser humano, que es, uh-huh, pues las creencias, bueno, los valores, los metaprogramas, los criterios, y eso es precisamente lo que nosotros enseñamos en los cursos, que precisamente el mes de noviembre vamos a tener un curso de cómo crear y mantener relaciones extraordinarias. Sí, lo he comentado antes, David. Sí, para gente que no esté en una relación y quiera estar en una, o para gente que ya esté en una relación y esté la llama un poco apagada, ¿no? Sí que hay, uh-huh, unos elementos que obviamente en el momento que... Número uno, se conocen, y número dos, se aplican, pues pueden producir cambios bastante espectaculares. Pero la persuasión, yo siempre, cuando se habla de persuasión, ¿persuadir a quién? Y yo creo que la primera persona que se debe aplicar esas técnicas es uno mismo. Nuevamente, uh-huh, ¿para qué? Para enriquecer su mapa, para tener nuevas opciones, para tener nuevos caminos para llegar al destino final. Y el destino final, obviamente, siendo la felicidad, el amor. Muy bien. ¿Qué más, si no? Pues sí. Oye, pues muchas gracias, David, por atendernos, por tu amabilidad y disponibilidad. Nos encantaría contar contigo en alguna de nuestras peladas para que nos hables de cómo evitar los miedos. Por ejemplo, algo que todos tenemos. Pues que tengas dulces sueños. Pues gracias a mí por invitarme a vuestro programa y siempre dispuesto para compartir información que pueda ayudar a la gente a vivir mejor y disfrutar del milagro de su propia vida. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Vale. Hoy, como se ha hecho más tarde con la intervención de David y tal, hoy no vamos a abrir las líneas, y directamente agradecemos a los oyentes que hayan escuchado nuestro programa, que colgaremos en la web y Facebook, a David su participación y a nuestro técnico Rubén su ayuda para realizar este programa. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda.